váyanse todos al diablo. Y no me toquen, por favor, que quiero hablar con este señor. ¿Eres comunista? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. No tengo por qué escuchar esta porquería. ¿Quieres trabajar 8 o 10 malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Qué te parece? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal, ni un maldito ladrón. ¿Sabes una cosa? Puedes enviarme a donde sea, aquí, allá o acullá. ¿Qué importa? No hay nada que puedan hacerme. El jale me lo aviento yo. Tengo la escuela del señor. El Frankie siempre anda al saco. Tengo la escuela del señor. El Frankie siempre anda al saco. Vienes en un lado mío, me la rifo bien machina allá en el río. El Frankie de la joya pa' que te pongas al tiro. Desde Puente Grande son órdenes de mi tío. De mi tío el 16, acá andamos de nuevo como ves. No me agüito si me caigo, nos levantamos de nuez. Esas brechas me la pelan al derecho y al revés. Son de agua, los chivos me los como en un conflate. A la verga, guacha, ¿cómo le hago pa' que aprendan? No cualquier jinete sabe jalar esta rienda. Conozco todo el pedo, hacerme de agua está cabrón. Néctar y mami pueblo de corazón. Tengo a mis trabajadores al vergazo, así que entiéndelo. Ya están forjándolo, pues saca y préndelo. Agarren su muleta, el que la cague, pues arrímenlo. A veces desde el barrio controlo por el teléfono. Lo que sea, cálenle conmigo pa' que vean. Aunque el río tenga corrientes, de que pegan, te los pegan. Es que ya soy conocido, mi nombre te recomienda. El Frankie de la joya, el Frankie es que da. Yo tengo la escuela del señor. Ese día venía con mi familia y no pude responder como quería. Ya saben que me les pelo y ahí los dejo viendo. Yo nunca me he dejado de ninguno, mucho menos del gobierno. La fabricaron, pero de la cárcel sale. Si aquí sigue el Frankie, yo sigo pegando jale. Controlando tiradores, me muevo de norte a sur. Ahí tengo a mi checador, al vato le dicen Chuy. Yo controlo las bodegas desde aquí hasta San Antonio. Por el río son los tiros, se fleta mi cuasa el pollo. Una vez me corretearon, yo traía la Lincoln negra, la de los rines 30, Simón pos esa mera. Y agarré por la zapata y se pegaron como quiera. Yo les hice 7-8 y hasta choqué la perrera. Y desde entonces ahí me ves con una corta. Un saludo para el mini yankee de la costa, para el payaso y P90 el comandante, para el señor 16, hasta allá hasta Puente Grande. Yo tengo la escuela del señor. Para su